Chile. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un remix de un clásico del rey del pop, el señor Michael Jackson, con una canción de 1987 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Una canción que hace parte del primer álbum de la historia que tuvo 5 sencillos consecutivos que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. No recuerdo el orden exacto, pero las canciones fueron estas: I Just Can't Stop Loving You, con Syreeta Garrett; Man in the Mirror; Dirty Diana; The Way You Make Me Feel; y esta canción, la que le da nombre al disco, Bad. Nos vamos ahora con la hermana menor de Michael, Janet Jackson, con un éxito del álbum All For You del 2001, y es una canción que tiene un sample de un clásico de America, de Ventura Highway, y también unos fragmentos de una melodía del maestro Erik Satie. Esto se llama así: Someone to Call My Lover. Un poquito de R&B de los 90 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Karen White con el tema Romantic. Vamos ahora a recordar una diva del pop que nace un día como hoy en 1977, si no estoy mal. Ella es Pink y llega ahora con un éxito del año 2001. Esto se llama Get the Party Started. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1980 por la gran diva de Motown y del soul y el disco, de hecho, Diana Ross, una canción compuesta y producida por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Del disco Diana, el tema I'm Coming Out. Nos vamos ahora con el sol de México, Luis Miguel. Llega ahora con uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco Aries de 1993. Aquí está Suave en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo una balada de los 70, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind & Fire, junto con September, Shining Star, Boogie Wonderland, Got to Get You Into My Life, su versión del clásico Got to Get You Into My Life de los Beatles, Fantasy, Let's Groove, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard e hizo parte del disco I Am. After the Love Has Gone. Nos vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y una canción que ella hizo para una película de James Bond, la última película que hizo Pierce Brosnan en ese papel, en la que ella de hecho aparece como actriz de reparto en una escena breve, como de 10 minutos. Esto se llama así: Die Another Day. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Gloria Estefan, una canción que ella grabó con la banda que la hizo famosa, Miami Sound Machine, del disco Let It Loose, que tuvo unos temas muy famosos como Rhythm Is Gonna Get You, Can't Stay Away From You, Anything For You, que fue el primer número uno que tuvo Gloria Estefan en los Hot 100 de Billboard, y esta canción, 1, 2, 3. Vamos ahora a continuar con un éxito de Jamiroquai, del álbum A Funk Odyssey del año 2001, esto que se llama Little L. Whitney Houston nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1990. I'm Your Baby Tonight, soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1980, el tema más famoso de Kool & the Gang, también número uno en los Hot 100 de Billboard, producido por el gran maestro de Brasil, Elmir Deodato. El tema Celebration. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.